Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una persona relata que un día se encontraba conversando con un grupo de amigos en donde intervenía un oftalmólogo de profesión que comenzó a describirles apasionadamente el mecanismo del ojo humano, la pupila, el iris, la retina. Otro amigo suyo, que completaba el grupo, no disimulaba su interés mirando distraídamente fuera de la ventana. ¿En qué estás pensando? ¿Te parece aburrida la conversación?, inquirió el oftalmólogo, al que parecía dispersado. No, no, para nada. Más aún, me distraje pensando de qué serviría ese maravilloso mecanismo que es el ojo si no existiera la luz. Agregó el que en realidad resultó ser un pensante del asunto. La pregunta de este integrante de la conversación nos viene muy bien a todos cuando reflexionamos sobre el Evangelio. Ningún otro personaje en los Evangelios ha recibido semejante requisitoria por parte de Jesús como los fariseos. Pero ¿cuál es el motivo por el cual Jesús los miró con ira? ¿Es que acaso hay algo malo en cumplir las leyes? Para nada. El mismo Jesús recordará que las leyes van cumplidas y respetados los que las enseñan, y recuerda a sus oyentes: haced lo que os digan, pero no imitéis su conducta. A los fariseos, claro está. Es aquí donde nos ayuda la pregunta del que parecía distraído. No basta la gran perfección y ejercitación del ojo humano. No que existan tantas cosas por ver, sino está de por medio la luz. De manera análoga, no basta la ley de Moisés sin la luz, que es Cristo, que le da su plenitud y sentido. Seamos hijos de la luz y obremos siempre en la luz de Cristo. Nuestra gran tarea es la de vivir como hijos de la luz. No nos quejamos por la oscuridad y tengamos la iniciativa de prender una vela. Que nuestra vida sea luz para el camino de los demás. Iluminemos con una sonrisa, una gauchada, un gesto fraterno, amable. No esperemos que nos pidan favores. Tengamos iniciativas para hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran si estuviéramos en lugar de los otros. Hasta donde podamos, aprovechemos este tiempo presente para iluminar con el amor generoso, sincero, de verdadera amistad. Evitemos la actitud farisaica que siempre condena lo que dicen, hacen o piensan los demás. Más que mirar lo que hacen los otros, pensemos en lo que podemos aportar. Tomemos la decisión cotidiana de orar con fe. Allí es donde nos llenamos de la luz divina. Él nos inspirará el camino a seguir para mantener siempre una actitud interior positiva, dispuestos a cultivar la solidaridad con obras. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.